Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Vamos a empezar hoy con muy buen ritmo. Vamos a escuchar música cristiana de la colección Goraja. Siempre junto a mi Dios. Hoy vengo aquí a inclinarme ante ti y debo ser. Siempre junto a mí, y por eso yo voy caminando, por eso yo voy muy confiado. Si estás aquí, todo es más fácil para mí. Gracias, Dios, y gracias, Dios, y gracias, Dios, y por tu amor. Siempre junto a mí, y por eso yo voy caminando, por eso yo voy muy confiado. Si estás aquí, todo es más fácil para mí. Gracias, Dios, y gracias, Dios. Venimos aquí, Señor, ante tu presencia, Dios, para darte gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias realmente por la misericordia que tú tienes con tus hijos en esta hora y en este tiempo, Señor. Y empieza a tocar a cada vida, a cada corazón, Señor. Y empieza por medio de tu hermosura y tu presencia, a llenar el vacío de esa persona, el vacío de aquel que necesita, aquel necesitado de ti, Señor. Porque de tal manera tú nos amas, que has entregado a tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que de él crea, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la fidelidad para con tus hijos. Gracias por la obra majestuosa a través de tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, Tú toma el control en este tiempo y en este lugar, y derrama del manantial tuyo, del agua fresca, del río de vida, que es a través, Señor, de tu abrigo, a través de tu manto poderoso, porque tú eres un Padre eterno. Tú eres el Padre que nunca falla. Tú eres el Padre que siempre, siempre está ahí cuando yo lo necesito. En el nombre de Jesús, nuestra oración y nuestro clamor es darte, rendirte a ti, Señor, toda la adoración y toda la alabanza, toda la exaltación. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Rey, Rey eterno del universo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesucristo dice que sus palabras son vida. No son las de un político ni las de un vendedor. Él no está interesado en vendernos ningún producto. Sus palabras responden todas nuestras preguntas y calman todas nuestras inquietudes. No son unas palabras cualquiera, sino que producen vida. Si estás necesitado de respuestas, te invitamos a escuchar este programa. Y dice la palabra: arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Cuidado. Un hombre caminaba despreocupadamente por una vía de ferrocarril sin darse cuenta de que un tren se acercaba a gran velocidad. De repente oyó a alguien que le advertía del peligro gritando: ¡cuidado! ¡Sálgase de la vía! ¡Viene el tren! El hombre atendió la advertencia y con un salto se apartó de la vía, así que se libró de una muerte segura. Eso es lo mismo que usted debe hacer si aún no lo ha hecho y quiere salvarse de la muerte que espera a todo pecador, la muerte que lo lleva a la condenación eterna. Todo aquel que no anda por el camino recto, que conduce a la vida eterna, corre el peligro de una muerte eterna. Para entrar en el camino recto que conduce a la vida, es necesario arrepentirse del pecado, reconocer y aceptar la obra redentora realizada por Jesucristo. Hay quienes se preguntan a sí mismo: ¿cuánto arrepentimiento se necesita para salvarse? ¿Cuánta penitencia debe hacer el alma que desea salvarse de la eterna condenación? Pues el arrepentimiento no consiste en un largo proceso de mejoramiento para ponerse en condiciones de merecer la salvación, sino en reconocer que se ha andado por un camino equivocado, haber descuidado o despreciado lo que Dios ofrece gratuitamente por medio de su Hijo, Jesucristo. Haber sido egoísta y haberse despreocupado de otras cosas y preocupado por las cosas solamente terrenales. Una vez que hayamos reconocido nuestra peligrosa situación, como aquel hombre que caminaba por la vía férrea, debemos acudir al Salvador para buscar su perdón y pedirle que nos dé nueva vida, la vida eterna que Él nos otorga cuando nacemos de nuevo espiritualmente. A continuación, José Pablo Sánchez, del programa Mundo Protestante de Radio Nacional de España, y el teólogo Joaquín Yebra nos hablan del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Interminable, hay dioses para todos los gustos, de la guerra, de la paz, del amor, de la cosecha, una lista que apunta hacia la realidad de que cada pueblo, a lo largo de la historia, ha creado dioses a su medida y según su conveniencia. Una práctica que no es ajena al hombre y la mujer posmoderna y poscristiana, que le gusta una espiritualidad a la carta, picando un poco de allí y de aquí, mezclando ideas panteístas, animistas, politeístas y monoteístas, según le parece bien. La incoherencia intelectual que hay detrás de esa práctica raya el absurdo, pero ¿a quién le importa? Lo importante, piensan muchos, es sentirse bien y vivir el momento, relajarse con experiencias espirituales que satisfagan la búsqueda personal del sentido de la vida. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero es importante recordar que la Biblia identifica esta práctica como idolatría. sobre el primer mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, queremos seguir hablando con el pastor y teólogo Joaquín Yebra, que ya está al otro lado del teléfono. Buenos días, Joaquín. Buenos días. ¿Existen otros códigos éticos comparables a los 10 mandamientos en otras religiones de la época de Moisés? Pues la verdad es que no. No existe nada parecido. Eso no quiere decir que no existan, claro, otros códigos. Algunos han tratado de encontrar algún paralelismo entre los 10 mandamientos, el decálogo, y el código de Hammurabi, el sexto rey de la primera dinastía babilónica, pero que tiene una cronología incluso bastante discutida y discutible. Algunos lo datan en el año 1728 antes de Cristo, otros al 1430 antes de Cristo. Es una colección de leyes pretendidamente dadas por el dios Shamash, que es el sol. Aparece en 28 columnas en texto cuneiforme. Se descubrió en el año 1901, está en el Museo del Louvre y contiene 282 preceptos de carácter muy utilitario, absolutamente desprovistos del sentido de dignidad humana que tienen los 10 mandamientos. Es decir, es un código eminentemente aristocrático y clasista. Rotundamente podemos decir que no hay nada que se asemeje a los 10 mandamientos. Pues agradezco mucho este comentario, porque vamos a ir a lo largo de varios programas hablando sobre los 10 mandamientos, y era, me parece, imprescindible mostrar la unicidad de estos principios, de estas ideas que encontramos en la palabra de Dios. Y entrando ya en el tema de hoy, ¿qué implica este primer mandamiento? Pues el primer mandamiento implica, ante todo y sobre todo, el sentido único, el sentido unitario de Dios. Del Dios único, que tiene implicaciones para los hombres, por cuanto no es el Dios de una casta, no hay diferentes dioses para diferentes castas, o a veces para profesiones, para gremios. Naturalmente, pues los dioses más elevados o supremos, con carácter aristocrático, para las clases superiores o dominantes, sino que el sentido universal que tiene los 10 mandamientos en general, y el primero, naturalmente, en particular, es la característica más importante, la dignidad del hombre, de todos los hombres, el carácter unitario de un Dios que es el Dios de toda la humanidad. ¿Y por ser el primero es el más importante que los demás, o por qué ocupa este primer lugar? Bueno, todo dentro del orden creacional, y todo cuanto los hombres tenemos o podamos hacer, pues sigue siempre una secuencia. Y en este caso, Dios revela sus mandamientos dándonos el primero de ellos, que es el absolutamente fundamental, por cuanto de él dependen todos los demás. A partir de la desobediencia al primero, tan pronto como los hombres se hacen sus dioses a su gusto o establecen jerarquías de dioses en función de las clases sociales o de las clases aristocráticas o profesionales, etcétera, a partir de esa desobediencia al primer mandamiento de un solo Dios para todos, pues se desencadena la desobediencia a todos los demás. Y pensando en la actualidad, porque claro, a veces pensamos que ya ha quedado atrás la idolatría, pero ¿cuáles son los dioses ajenos más comunes de nuestra sociedad hoy? Pues sí, efectivamente, claro, hay una idolatría de carácter religioso. Por eso el Señor nos dice que no nos hagamos imágenes, que no las veneremos, que no nos inclinemos delante de ellas, en definitiva, pues que no hagamos esa proyección de nuestra propia vida, anhelos, temores, fobias, etcétera, haciéndonos unas imágenes religiosas. Pero hoy día el hombre secular, el hombre posmoderno, etcétera, pues no solamente tiene algunas imágenes religiosas, sino que la idolatría, los dioses que el hombre se fabrica, es todo aquello que está en sus manos y que pretende poseer, dominar, controlar. Los dioses de nuestros días, de nuestra propia vida, anhelos, temores, fobias, etcétera, haciéndonos unas imágenes religiosas. Pero hoy hoy día el hombre secular, el hombre posmoderno, etcétera, pues no solamente tiene algunas imágenes religiosas, sino que la idolatría, los dioses que el hombre se fabrica, es todo aquello que está en sus manos y que pretende poseer, dominar, controlar. Los dioses de nuestros días pues son eminentemente el dinero, el poder, la fama, todas las cosas que constituyen o que forman esta sociedad mercantilista en la que vivimos. Terminamos aquí el programa de hoy, recomendándoles que visiten nuestra página web www.evangelicabailen.net. Allí podrán consultar nuestros horarios de cultos y realizar cualquier pregunta que ustedes consideren oportuna. De nuevo estaremos aquí, en esta misma sintonía, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora. Que tengan ustedes una feliz semana.